Transmite FM Nitro 96.3 MHz desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Sabemos que estás estresado, por eso te damos 15 segundos para que insultes. Pura cháchara, siempre pensando en vos. ...13:41 del mediodía, le mandamos un saludo al señor Franco Brutti, que nos estaba avisando de cuestiones técnicas respecto de la radio. Les recordamos, nos pueden escuchar por la 96.3 o por nitrotandile.com. Y este fin de semana, para ser exactos, el día sábado 13 de agosto a las 23 horas se va a estar realizando la Mestiza Peña Latinoamericana. El día de ayer estuvimos hablando con Belén Tufiliaro, de vocalista de Tremendo Bembé, y también va a estar tocando Los Tumilquis ahí en el Palenque a las 23 horas este sábado 13 de agosto, Machado 1481. Quien quiera acercarse a disfrutar en la noche del sábado, están todos más que invitados. Las entradas anticipadas, 70 pesos, las podés conseguir ahí con alguno de los integrantes de las bandas, ¿sí? Que les van a estar acercando las entradas. 70 pesos para disfrutar el día sábado. Estamos ahora con Gisela y con Nacho de la agrupación Evelia Murillo. Buenos mediodías. Buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy tranquilos. Bueno, vienen a comentarnos de una actividad que van a estar realizando este día sábado. Cuéntenos un poquito de qué va el asunto. Bien, bueno, hace aproximadamente 2 meses hicimos el lanzamiento de la agrupación, y en ese momento uno de los ejes que habíamos planteado, ejes de trabajo para estos próximos meses, era justamente el proponer espacios de encuentro, en principio, y de formación, de debate, para trabajadores y trabajadoras de la educación y la comunidad en general. Así que bueno, un poco consecuentes con eso, organizamos una serie de 2 jornadas. La idea es que después haya otras 2, pero en principio en agosto, este próximo sábado 13 y el sábado 27, alrededor de un eje que tiene que ver con pensar el carácter público de la educación, poniéndolo, bueno, poniéndola en perspectiva histórica, pensando en ese sentido, la escuela pública hoy, pudiendo pensar como en 2 planos, digamos, de las políticas educativas y las prácticas. Y las prácticas propias. Lo pensamos en un formato de 2 jornadas porque, bueno, la primera va a tener un tinte por ahí más teórico, más de charla-debate, y la segunda un formato, la idea es que sea un formato de taller, donde podamos recuperar experiencias de actores educativos, digamos. ¿Va a haber así un panel de exposiciones? Sí, este sábado, exacto. ¿Querés contarme? Que viene, bueno, Claudia López, que es profesora allá en San Martín, fue directora de escuelas, tiene una amplia trayectoria en educación. Y la compañera cercana a la organización. Sí, bien. Y bueno, producciones académicas, donde ha estado tratando de pensar estos procesos y en torno a estos temas, que nos va a ayudar a pensarlos. Y Lucía Leonetti, que es acá de la Facultad de Ciencias Humanas, también desde Historia, tratando de ubicar estos procesos históricos y poder pensarlos más en el mediano y largo plazo, digamos, cómo se van desarrollando en esos procesos algunos cambios en el sistema educativo. Bien. Sí, pensándolos como tensión, digamos, entre el carácter público de la educación y las dinámicas expulsivas del sistema educativo, digamos. Bien. Y el próximo encuentro, que va a ser el 27 de agosto. Cierto. Ahí va, la idea es trabajar un poco más en términos de taller y se invita a participar más abiertamente a la comunidad. O en los 2 también. También va a haber un panel de experiencias. La idea es recuperar algunas experiencias, como, bueno, algunas las podemos adelantar, que son las que tenemos confirmadas, otras aún no. La experiencia de Jóvenes y Memoria, del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. Hay muchas escuelas y muchos docentes de la ciudad que lo vienen llevando adelante hace muchos años acá en Tandil y, bueno, y en la provincia. Una de las experiencias que vamos a que queremos recuperar es esa. Y hay un proyecto de educación sexual integral que también hace varios años se está llevando a cabo en articulación entre, bueno, una escuela de la ciudad, sala de salud del barrio y demás. Bueno, un también. Proyecto concreto que es de la aplicación de la ESI. Exactamente. Bien. De la ley de educación sexual integral en una escuela de nivel primario. Bien. ¿Cómo está eso en general en las escuelas? Y qué pregunta. Bueno, porque bueno, también estábamos discutiendo antes, uh-huh. hablando con Gisela, el tema de bueno, el caso este de Belén y la educación uh-huh. sexual en las escuelas también es parte de todo esto y es como un tema. Acá en la provincia de Buenos Aires capaz que, no sé, uno tiene la idea de que tendría que ser un poco más progresista y más posible de aplicar esto en las escuelas, uh-huh. que en las escuelas del norte probablemente sea más difícil porque bueno, incluso hay educación religiosa también uh-huh. en la propia escuela pública. Pero ¿cómo está acá? Ustedes que trabajan en las escuelas, ¿cómo lo ven en las escuelas que están? El marco normativo habilitó, en principio, dar, digamos, la legitimidad y la posibilidad, incluso la indicación de que tenía que ser transversal, de que había que trabajarlo. Y bueno, eso generó también ruidos, resistencias que de alguna manera siguen estando y se visibiliza en los problemas para la implementación plena y cabal de la ley. Claro, hubo algunas propuestas de, o si se quiere, políticas concretas de implementación que tuvieron que ver con el trabajo con los equipos de orientación escolar, por ejemplo, desde los CIES, capacitación uh-huh. de algunos actores, digamos, de las diferentes escuelas para uh-huh. que a su vez ellos después repliquen un poco la propuesta de los ejes y los lineamientos y se arme, digamos, el proyecto, el PEI de cada escuela, el proyecto institucional, también teniendo en cuenta estos ejes. Pero hay que reconocer un avance, pero, me parece, digamos, no sé, digamos, de la audiencia, la mayoría debe conocer, pero digo, nivel inicial está trabajando hoy en ese marco, o será sí, cuestionable. Históricamente lo viene trabajando también. Claro, pero digo, digamos, transversalizando con los contenidos, primaria también, con bueno, cómo se va pensando con el crecimiento evolutivo de los chicos también, el ir trabajando algunos de esos contenidos, y hay muchos proyectos. Hay muchos proyectos. El tema es que muchas veces termina siendo que en parte este proyecto que elegimos tiene que ver con eso, ¿no? Porque sea, eso también quería decir, por ahí no es que estas experiencias que por ahí estamos convocando, digamos, a presentar, no son experiencias que las queremos mostrar como ejemplares, sino justamente para poder ver los límites y las también. Posibilidades, ¿no? Pero poder ver desde el lugar de la búsqueda, del intento. Claro. Y digo, las experiencias de ese en las escuelas muchas veces es cierto que terminan quedando más atadas a la voluntad y de algunos actores particulares, sí. Pero es complicado que las instituciones se hagan cargo. Es un cambio cultural más profundo. Uh-huh. Exactamente. Que implica también, bueno, también las camadas de docentes y directivos que están formados en paradigmas uh-huh. anteriores sí. y muchas veces esas cosas. Sí, sí. Bueno, sí, que en la formación docente aún hoy no es un eje que esté claramente establecido. De todas maneras, si me permitís, sí. la comunidad lo reconoció rápidamente como un aporte en uh-huh. la medida que se pudo trabajar y aquello que se trabajó. Así que hubo una buena recepción y se sigue estimulando que de alguna manera se pueda profundizar. Creo que queda mucho por recorrer. Uh-huh. En relación a esto, pues, me estaban contando que estaban los proyectos de memoria de la escuela, de la ESI, y tienen alguno más que sepan que y lo van a hacer. Tenemos algunas experiencias, pero que todavía no podemos, por ejemplo, confirmar. De trabajo con literatura en la escuela, en escuela secundaria, pero no estarían confirmados, así que, pero más cerca de la fecha seguramente. Bueno, van a estar viniendo seguramente. Seguramente. Vamos a estar invitando. A convocar para la segunda. Hoy hay paro de docentes, y ustedes como docentes y como una agrupación de docentes están haciendo paro, sí. me imagino, sí. y vienen de una actividad en relación a esto. Cuéntenos sí. por qué el paro específicamente el día de la fecha. Uh-huh. Bien, bueno, el paro lo decidió el Frente Gremial. Uh-huh. La actividad de la mañana se realizó por SUTEBA, digamos, uno de los gremios que está participando del Frente, y bueno, las reivindicaciones, digamos, que se plantearon para este paro concretamente son la reapertura de la paritaria, sí, para discutir los sueldos, porque bueno, la inflación, digamos, todo el tema de los tarifazos, digamos, toda la evolución que hubo desde la gestión del gobierno hasta acá, la verdad que deja al, el acuerdo paritario que se hizo a principio de año totalmente desactualizado y bueno, este es un problema serio para el conjunto de los trabajadores, digamos. Educación es una de las cajas de resonancia, pero porque tiene algo más de organización y habrá que ver también hasta dónde sigue siendo un desafío la unidad de los trabajadores de la educación va a poder armar una resistencia a este embate que es en realidad contra los trabajadores. Las autoridades de la provincia como que vienen desestimando la posibilidad de la reapertura. Sí, reapertura. Sí, ha sido, es sí, muy, muy cruenta. Este martes, de hecho, bueno, justamente quedó en claro. Digamos, sí. Y por eso la medida, digamos, la medida de fuerza. De, es probable entonces que las medidas continúen. Se incrementen en el futuro. Sí. Yo igual te dije, bueno, reapertura de la paritaria, pero también es por el aumento y cupos de los comedores escolares. Que también una preocupación que totalmente, ahora este año ha crecido. Porque están apareciendo muchos más chicos. También la resolución de problemas de edilicios y de infraestructura, todo lo que es los problemas que está teniendo la obra social de IOMA, que son históricos y no hay medida. Claro, exactamente, se mantiene exactamente igual. Sí, está la gente que tiene que ir a hacer trámites. Claro, y bueno, como... y siempre caemos en lo mismo, digamos, que es la pérdida de capacidad adquisitiva por el sueldo, digamos. Para el que trabaja en blanco, había maneras indirectas de acceder a salud o a otras o estas prestaciones. Esto de que se fragilice la obra social hace que uno tenga que responder de alguna manera con la parte del sueldo. Es lo que digamos no se llega. Sí, un poco la idea de este sábado es iniciar las jornadas con, bueno, mínimamente una presentación de la situación de los trabajadores. Digo, la mayoría de los que vamos a estar ahí vamos a conocer cuál es, sí. Pero bueno, nos parecía que en esta coyuntura tan conflictiva, bueno, no podíamos dejarlo afuera, así que sí. Eso también vamos a utilizar un poquito de espacio para... Y nos dimos ese debate, si postergar las jornadas, y porque por momento siempre queda esta percepción de que poder darnos la posibilidad de pensar un proceso histórico y analizar la situación de la educación pareciera como alejado de la urgencia del conflicto, ¿no? Y bueno, en realidad lo decidimos sostenerlo porque verdaderamente es ubicar el conflicto y los problemas de la coyuntura en estos procesos precisamente. O desde estas lecturas poder entender mejor la coyuntura. O sea que por eso resolvimos sostenerlas y bueno, que de hecho nos ayuden a pensar y sigan alimentando esta necesidad que tenemos de organizarnos mejor. Bueno, así que recordemos la actividad de este sábado, 13 de agosto, en... A las 16 horas, en 16. La sede de rectorado, Pinto y Chacabuco, en la entrada. Sala de Consejo Superior, claro, que está ahí nomás. Bien, en la entrada. Así que invitamos a todos los docentes, miembros de la comunidad educativa, que tengan familia. Inquietudes, que quieran acercarse, y después va a haber otra jornada más, el sábado 27 de agosto, que bueno, ya van a estar viniendo para contarnos un poco mejor y van a hacer también un poco de reflexión de lo que fue la que van a tener este sábado. Muchas gracias, chicos, por acercarse. A usted. Son las 13:53, últimos minutitos, nos quedan unos pocos nada más. Aquí en Apura Cháchara hacemos un pequeño cortecito último y ya regresamos para hablar un poquito de Juegos Olímpicos y resolver el ganador de la consigna.